Hola, mi amigo querido. Mira, grabo este comentario en la ciudad de Montevideo, en donde me encuentro para hablar con los pastores sobre el plan de la Iglesia Mundial llamado Todo Miembro Involucrado. El sueño de la Iglesia es ver a cada miembro orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y trayendo una persona para Cristo. Bueno, el asunto de esta semana es el día a día de una gran cantidad de personas, inclusive dentro de la iglesia. Me refiero a las deudas. Pablo es categórico al afirmar en Romanos 13, 8 lo siguiente: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Ahora, esta declaración de Pablo puede parecer muy drástica, muy radical, muy firme, pero es la base de una vida espiritual feliz. Las deudas no afectan solo la vida financiera, sino también las relaciones humanas, en familia, con los amigos, con las personas que prestaron el dinero. También afecta la vida espiritual, porque ¿cómo puedes estar bien con Dios si debes dinero y no pagas? Esa ansiedad, ese sentimiento de culpa que a veces no te deja ni dormir, pues no puedes tener paz con Dios de esa manera. Por lo tanto, no hay modo de deber dinero, de tener deudas y andar bien la vida espiritual. Bueno, antes de continuar con este asunto, debemos decir que existen dos tipos de deudas. Las deudas que surgen porque simplemente no hemos aprendido a administrar el dinero. Ese es un tipo de deudas. Y las deudas que son frutos de la emergencia, como cuando, por ejemplo, alguien de la familia se enferma o se pierde el empleo o cualquier cosa así. Estas últimas son deudas circunstanciales de las que a veces no se puede huir y que deben ser pagadas tan pronto como sea posible. Existen también las deudas programadas, que yo en realidad ni le llamaría deudas, como la compra de un carro, de una casa, o simplemente el alquiler de la vivienda, que tú ya sabes y tienes previsto de dónde vas a sacar el dinero para pagar la cuota mensual. En realidad, estas no son deudas, porque están bajo el control. Pero existen las deudas que son fruto del consumismo del mundo en que vivimos. Compras lo que no puedes comprar, porque la propaganda te hace sentir inferior a las otras personas si no compras lo que la publicidad te muestra. Entonces nos vemos casi presionados a usar ropas de cierta marca, carros que están por encima de nuestras posibilidades. Nos vemos casi obligados a vivir en ciertas áreas donde los gastos son más altos, en fin. Podemos darle a nuestras actitudes en este sentido la explicación que querramos, pero la verdad es que ese tipo de vida, que a veces está por encima de nuestras posibilidades, nos lleva a entrar en deudas que van creciendo con el tiempo. ¿Sabes? Hay un principio básico que debe regir la vida de los cristianos. Mi padre, sin ser cristiano, me enseñó ese principio. Solo se gasta lo que se tiene. Y si no se tiene, pues no se gasta. Pero la sociedad moderna ha inventado, entre otras cosas, un instrumento de opresión económica llamado tarjeta de crédito. Cuando tú recibes la tarjeta de crédito, recibes también una carta donde se te especifica el crédito que tienes. Quiere decir, tienes $1,000 para gastar, pero la verdad es que no tienes nada. Esos $1,000 son de los administradores de la tarjeta, no son tuyos. Gastar ese dinero es la cosa más fácil. Difícil es pagar cuando llega la cuenta, porque no tienes el dinero. Los administradores de la tarjeta saben eso, saben que no vas a pagar, que te vas a hundir en deudas y vas a pagar intereses. Y ese es el motivo porque casi te empujan la tarjeta. Ellos viven de los intereses que pagas porque no arreglas la cuenta al día. Dios advirtió a su pueblo para tener cuidado con la voracidad de los que prestan dinero. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 44 y 45. Ellos te harán préstamos, pero tú no podrás prestarles nada. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos y los estatutos que Él te mandó. Aquí el escritor bíblico presenta al que presta dinero como la cabeza, al que recibe dinero prestado o al que pide dinero prestado como la cola. Y dice, esto te sucede porque no prestas atención a los estatutos. ¿Qué estatutos? Pablo responde, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. En la segunda parte de esta lección, hablaremos sobre el deseo de hacer dinero sin mucho esfuerzo, o hacer dinero rápido. La Biblia dice que el cristiano debe andar, no dice que debe correr, no dice que debe saltar. Y esto sirve para todas las áreas de la vida. Andar es un paso atrás del otro. No se puede quedar rico de un momento a otro. No se puede hacer una fortuna instantáneamente. Eso no es posible, a no ser que se caiga en el terreno de la deshonestidad. O a no ser que se gane una herencia de un bisabuelo millonario que no se conocía, lo que es poco probable. La Biblia menciona a Esaú como el triste ejemplo de una persona que quería tener lo que quería tener inmediatamente. Quería lo que quería porque quería simplemente. No tenía paciencia para esperar. Y las cosas, querido, no pueden ser de este modo. ¿Por qué Saúl es el ejemplo del hombre inmediatista? Porque cuando llegó cansado en la tarde y vio el guiso rojo, oloroso que Jacob estaba preparando, Jacob no tuvo paciencia de esperar tal vez 5 minutos más hasta llegar a la cocina donde está la madre, tenía la comida. Él vio ahora, quiso ahora. Compró ahora, solo que compró por la primogenitura, y después se lamentó tristemente el resto de sus días, pero ya había cometido un error irreversible. Pues espera un poco, tienes que comprar algo, espera, ten paciencia. Salomón dice en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Pues así es la vida cristiana en todos sus aspectos, inclusive en el financiero, poco a poco, paso a paso, un día a la vez. El cristiano no debe creer que el cristianismo no combine con riqueza. Conozco muchos cristianos ricos que son una bendición para la iglesia y para las otras personas. Pero nadie puede enriquecer de un día para otro sin correr el riesgo de caer en el pecado de Esaú. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú. Palabras terribles, libertino, profano. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aunque con lágrimas buscó la salvación. Oh, querido, la salvación es lo más precioso que tenemos y no es sabio cambiarla por nada, mucho menos por deudas, mucho menos por cosas que podemos esperar para comprar más adelante. ¿Por qué hay que comprar lo que hay que comprar ahora? ¿Porque lo viste? ¿Porque te gustó? ¿Porque estaba barato? ¿Por qué? Estaba barato, sí. ¿Cuánto te costó? 10 pesos. ¿Tienes los 10 pesos? No. Entonces, Aunque esté barato, no lo compres, porque te sigues metiendo en las deudas. Jesús mismo dijo, compra la verdad y no la vendas. El deseo de enriquecimiento rápido, ¿sabes?, lleva a muchos a caer en uno de los peores vicios, que son los juegos de azar. Un vicio tan peligroso como las drogas, el alcoholismo, del cual no se puede salir. Ahora, la primera evidencia del que ha caído en algún vicio es decir, yo dejo cuando quiera, solo que ese día nunca llega. Te vas hundiendo, hundiendo, hundiendo, y el diablo sabe cómo lo hace. Tal vez al principio te hace ganar un poco. ¿Para qué? Para que le sientas el gusto al juego. Y después te hundes, te envicias y ya no puedes salir. Veamos ahora cómo vivir dentro de las posibilidades que se tiene. Esta es la tercera parte del comentario de esta semana y ya hablamos un poco en la primera parte. No es sabio vivir lleno de deudas. Y la causa de las deudas no es la escasez de dinero, sino la conducta perniciosa de vivir más allá de las posibilidades. Escucha lo que digo. Conducta perniciosa. ¿Qué cosa es pernicioso? Algo que te devora, te come, te come, te come. Te invade, te anula, te mata. La conducta perniciosa de vivir más allá de las posibilidades. Hay una ley básica y lógica de los gastos. Ya lo repetí, solo puedes gastar lo que tienes. Y si no tienes, pues no gastes. Si tienes 10, por ejemplo, no puedes gastar 11. Ni siquiera puedes gastar 10 porque uno le pertenece a Dios. Y si no eres fiel con Él, pues ya empezaste mal. Los 10 que tienes se transforman en algo que carece de la bendición divina. ¿Y para qué te va a alcanzar? Para nada. Así que no puedes gastar más de lo que tienes. Si gastas un dólar a más, ese uno te podrá parecer casi nada este mes. Pero la suma de los unos de cada mes se transforma en una deuda imposible de pagar. ¿Es tan difícil entender este asunto? Creo que sí, lo es, cuando el carácter no ha sido transformado por Jesucristo. Un carácter que no ha sido transformado es egoísta por naturaleza y le da demasiada importancia a lo que se ve, como por ejemplo la ropa, el perfume, el carro, en fin. ¿Puedes vivir sin esas cosas? Claro que puedes. Entonces, ¿por qué haces de eso así en tu vida algo que parece que fuera pan, que fuera la frazada que te va a abrigar en la noche de frío? Espera, calma, piensa, siéntate, clama a Dios, pídele que te cambie, que te transforme. La persona que no tiene a Cristo es permanentemente insegura y trata de buscar esa seguridad en las cosas materiales. Y en esta vida esas cosas materiales pues cuestan dinero. Jesús un día hablando del costo del discipulado dijo lo que está registrado en Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla, y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Sabes, el maestro está hablando aquí de vivir dentro de un presupuesto y de no salir gastando sin hacer los cálculos de lo que se va a gastar. Vuelvo a hablar de la tarjeta de crédito. Es una de las herramientas terribles para llevar a una persona a caer en deudas imposibles de pagar. La tarjeta bien administrada podría ser una ayuda desde el momento en que gastaras lo que tienes posibilidades de pagar. Pero el dinero que el banco te da como crédito no es tuyo y no lo puedes gastar de manera irresponsable. Este es un asunto de disciplina que solo Cristo puede dar a los que con humildad se acercan a Él. ¿Y qué hacer si ya estás sumergido en las deudas? Te voy a dar algunos consejos. Lo primero que debes hacer es arrodillarte y suplicarle a Dios que opere en ti el milagro de la conversión, de la transformación. Un corazón convertido dejará de darle importancia a las cosas que brillan en esta vida. Después de ser fiel a Dios, devolviéndole lo que es de Él, este es el segundo consejo, haz una lista de lo que gastas. Y observa detenidamente qué gastos de los que tienes anotados podrías haber evitado. ¿Te habrías muerto si no hubieras realizado esos gastos? En tercer lugar, pídele a Dios que te ayude a establecer un correcto orden de prioridades. Hay gastos inevitables como la casa, la comida, la luz, el agua. Hay también gastos que podrían ser realizados a medio y longo plazo. Pero observarás que hay gastos completamente inútiles. Te digo una cosa, nadie sale de las deudas sin reorganizar la vida. Prestarse dinero es la peor manera de intentar salir de esa arena movediza llamada deudas. Porque cuando llegue el momento de pagar, ¿cómo vas a pagar si no tienes? Te vas a hundir peor en las deudas. En la cuarta parte quisiera leer dos citas impresionantes del Espíritu Profecial. La primera se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 286. Dice, hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manténgase dentro de los límites. Apártense de la deuda, como se apartarían de la lepra. Oh, querido, la comparación de la deuda con la lepra es terrible, pero es elocuente. ¿Sabes cómo trabaja la lepra? Al principio nadie percibe que está con lepra, pero la enfermedad va comiendo silenciosamente la vida. Cuando las manchas aparecen en la piel, la salud de la persona ya está afectada. En los tiempos de Cristo no había cura para ese mal. O quiero decir, la única cura era el milagro. Y la Biblia registra muchos casos de leprosos que llegaron al Señor Jesucristo y con el toque de su mano Jesús los transformó y los curó. Yo creo que una persona sumergida en deudas, una persona que no puede controlar un presupuesto, una persona que está acostumbrada a gastar, gastar, gastar, sabiendo que no tiene de dónde pagar, pero sigue gastando, tiene que sentirse un poco triste cuando ve esta comparación de la deuda con la lepra. Pero en el fondo es un leproso espiritual que necesita de un milagro de Dios. No hay otro camino para salir de una situación tal. Dios puede hacer maravillas en la vida de una persona, puede revolucionar el orden de prioridades y ayudarle a controlarse, porque el autocontrol es fruto del Espíritu Santo. La segunda cita es esta, Consejos sobre Mayordomía, página 271. Haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida, sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime, no se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Y esa victoria puede ser tuya, querido. Tú puedes vencer, pero solo no. Necesitas ir a Jesús, llorar una hora, dos horas delante de Él, decir, hazme Señor de nuevo. Yo no puedo. Yo estoy perdido, pero tú eres Dios, tú eres todopoderoso, eres mi creador, eres mi Padre, tú puedes hacerlo. Llegamos al fin de este estudio hablando del ahorro y de la inversión. Leamos Proverbios 6:6-8. Perezoso, mira las hormigas. Fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. El proverbio no dice, pero las historias populares lo dicen. Y mira la cigarra, vive cantando, cantando, cantando, gastando todo lo que tiene. Cuando llega el invierno muere de hambre. Pero mira la hormiga, ahorra, ahorra, granito por granito. Cuando llega el invierno tiene que comer. Un cristiano tiene que tener un fondo de reserva para cualquier cosa. No puedes gastar todo lo que tienes. Después de devolverle a Dios, después de devolver lo que es de Dios, de ofrendar con abnegación, trata de ser ahorrativo en tus gastos y guarda un poco de reserva. Ahora, evidentemente Jesús nos dijo, la mejor reserva no está en esta tierra, está en el cielo. En esta tierra la polilla y el orín acaba con todo lo que tienes, pero en el cielo nadie toca lo que tienes. Que Dios te ayude, querido. Yo quiero terminar haciendo una oración, especialmente por las personas que tienen deudas. Oh Padre querido, en este momento hay miles de personas oyendo este comentario. Más de una de ellas seguramente que está herida, triste, tal vez hasta llorando después de escuchar este comentario. Fue un comentario duro, Señor. Esa comparación del leproso con el que debe dinero es terrible, duele. Yo creo que nadie quiere entrar en deudas, pero a veces sin darse cuenta se meten en problemas, ya no pueden salir. Y las deudas son como arena movediza que va ahogando, ahogando, ahogando. Yo te suplico humildemente en este momento, Señor, extiende tu mano. Esa mano misericordiosa que tocó al leproso, extiende y toca la vida de esas personas que no han sabido controlar sus gastos. Haz un milagro, dales un corazón nuevo, prioridades nuevas, que no se dejen atraer por la propaganda, por la publicidad, que no vivan para agradar al mundo. Que sean fieles a ti, honestas contigo, que te devuelvan lo que es de ti. Y tú, Señor, abre por favor los cielos, las ventanas de los cielos, y haz llover bendiciones hasta que sobreabunde en la vida de ellos. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén.